En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 7 de diciembre de 2022, en plena semana de puente. Mañana es día festivo, pero tendremos el partido correspondiente a la edición número 61, la edición del Festa de Elche, que podrás escuchar en directo aquí desde las 8 en Teleelch Radio Marca. Será la 61ª edición del Festa del 61 años ya, después de algunos parones, entre ellos por la pandemia. El Elche recibirá al Leeds United. A partir de las 8 y cuarto arrancará el partido. Desde las 8 te lo contamos en directo aquí en el 101.4. Hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento de Elche este trofeo en el que ha estado el que fuera director deportivo del Elche y actualmente director deportivo del Leeds United, Víctor Horta, que ha reconocido que aquí en Elche fue muy feliz y que tenía pues deseos y ganas en aquel momento de haber continuado muchas temporadas en la entidad blanquiverde. Trofeo que no es de Navidad, siempre se disputa en agosto, pero que por las circunstancias del mes de agosto y ahora aprovechando el parón del Mundial, pues van a ser una buena puesta de largo para el equipo de Pablo Machín, que hoy ha vuelto a los entrenamientos, lo hizo ayer ya tras su estás de pretemporada en Oliva. Por cierto, mañana se espera un gran ambiente, entre otras cuestiones, porque van a llegar más de 1.000 aficionados del Leeds United. 25 autocares completos desde Benidorm de aficionados del Leeds, además de algunos aviones que llegan desde la ciudad británica. Desde luego, el seguimiento y la pasión que hay en algunos clubes ingleses o en casi todos es realmente espectacular. Vamos a ver si mañana se dan cita al menos 20.000 aficionados y la afición del Elche, que también tiene ganas de ver si con Pablo Machín las cosas han cambiado y van a cambiar. Necesitan cambiar y mucho para intentar recuperar todo el terreno que tiene de desventaja el equipo blanquiverde. De España mejor no hablamos, porque el cabreo y la decepción es monumental. Por quedar eliminada, por no ganarle a Marruecos en 120 minutos sin apenas ocasiones de gol, y porque si fallas los tres primeros penaltis, pues ¿a dónde quieres llegar? Una pena. Después del primer partido todos nos habíamos hecho ilusiones, pero la realidad es que el equipo ha ido de más a menos menos. En esta semana extraña, con el día de ayer festivo y el de mañana también, José Antonio González en unos minutos también nos contará cómo ha ido el fin de semana para los nuestros. Todo ello te lo vamos a contar aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Y además con mucho morbo por ver al nuevo Elche de Pablo Machín por parte de la afición blanquiverde y la afición del Leeds, que también va a estar presente. 25 autocares hay completos que llegarán desde Benidorm, de aficionados británicos, además de algún avión que también viene cargado de aficionados del Leeds. Desde luego la pasión que se vive en Inglaterra por el fútbol es realmente espectacular, tratándose sobre todo de un partido amistoso. Recordemos que los abonados tienen la entrada libre con su carnet de abonado. Los precios para el público en general van desde los 10 euros la más barata hasta los 45 la más cara. En lo deportivo, pues destacar que Fidel ya podría tener mañana minutos y es, creo que, un buen fichaje, entre comillas, en este mercado invernal, además de Lautaro, con la diferencia que Fidel ya puede jugar tras la lesión. Descartados todavía Tete Morente y Enzo Rocco. Diego González, algunas molestias, veremos si puede llegar. Y bueno, está, por supuesto, ya fuera tanto Pastore como Fede Fernández, aunque el club sigue sin hacerlo oficial. Mañana creo que vamos a ver un esbozo muy real de lo que podemos ver en partido de Copa y sobre todo de Liga en el Metropolitano el día 29 contra el Atlético de Madrid, con un 11, yo diría, mañana va a ser muy parecido al que pueda jugar frente al Atlético de Madrid, porque aunque viniesen fichajes, ya sabéis que como en el caso de Lautaro Blanco, no podrían jugar hasta el 1 de enero. Por cierto, ya tenemos fecha y hora para ese primer partido de 2023, importantísimo. El Elche recibirá al Celta, rival directo en la lucha por la permanencia, el Día de Reyes, a las 6:30 de la tarde. O sea que, como regalo de Reyes, esperemos que el Elche consiga los tres primeros puntos en el Estadio Martínez Valero. Hoy, por cierto, Víctor Horta hablado de Machín, y esto piensa un director deportivo muy puesto, y no solo en el fútbol inglés, sino en el fútbol español. Esto es lo que piensa Víctor Horta, el que fuera director deportivo del Elche, uno de los mejores directores deportivos que ha tenido en este siglo XXI el Elche. Lástima que por aquel descenso administrativo pues no pudiera seguir aquel proyecto de Víctor Horta y Fran Escribá, un tándem que sin duda fue de lo más exitoso de este siglo XXI. Pues esto es lo que piensa Víctor Horta sobre el nuevo entrenador del Elche, al que conoce bien. Nuevo entrenador en el Elche, al cual conozco y al cual creo que puede desarrollar una gran labor. Un tío metódico, perfeccionista, con un plan que creo que ha sabido crecer de muy abajo para llegar a la élite, que ha entrenado equipos de élite y que tiene una oportunidad para volver a demostrar su capacidad, que estoy seguro de eso, y con un equipo y unos jugadores que hasta hace muy poco, no olvidemos la primera vuelta la temporada pasada, habían sido revelación de la primera división. Así que estoy seguro que con una buena política y mejora del mercado de invierno, con un dueño que conoce muy bien el mercado de fichajes y con un entrenador que creo que su nivel metodológico puede llevar al Elche a quedarse en primera división, que la verdad yo personalmente lo deseo porque todavía guardo en mi corazón un sentimiento muy fuerte por este club. Me alegra volver a ver un montón de caras casi iguales del periodismo, un poquito de renovación periodística, pero me alegra veros a todos vosotros y ojalá el jueves, yo tengo una intuición de que por lo menos podemos superar los 20.000 aficionados, que en el fútbol moderno y en un equipo, en un partido amistoso, hay que ponerlo en valor. Como está en este sentido. Y nada más, que ojalá disfrutemos todos y que me ha alegrado mucho volver aquí porque todavía lo siento un poco como mi casa. Como su casa. Precisamente el bueno de Víctor Horta hablaba en este sentido y estas palabras especiales tenía para el tiempo que pasó en el Elche Club de Fútbol. Como Víctor Horta, para mí es un motivo muy emotivo volver a Elche después de ya un tiempo. A mí esta ciudad me marcó para mucho. Mucho. Yo creo que mi mujer siempre dice lo mismo. En aquel momento se quedó embarazada. Si las cosas hubieran ido normal, que a veces decir normal y el Elche Club de Fútbol no va de la mano, pero si las cosas hubieran ido normal, yo aquí hubiera desarrollado una carrera de vida. Estaba muy feliz, estaba muy a gusto. disfrutaba de todo, la gastronomía, las fiestas, las playas, vivía casi en el córner del estadio en una casa increíble y bueno, pasa el tiempo y lo ha cambiado todo por nubes, lluvia, un club histórico de la Premier del que me siento muy orgulloso de representar hoy por hoy y de que la verdad que me siento muy feliz personalmente de poder estar aquí y aunque sea devolver todavía más mucho cariño que recibo de la gente de Elche, que todavía lo recibo y lo noto, me siento muy muy querido. Pues así se expresaba el bueno de Víctor Horta en la presentación hoy del Festa de Elche, en la que bueno, ha habido todo tipo de obsequios y regalos. A Víctor Horta le han regalado un pequeño busto de la dama, él ha regalado al alcalde una camiseta del club, del Leeds United, al presidente del Elche, bueno, pues lo típico, creo que una caja con decantador de whisky de allí, de la zona, y bueno, pues lógicamente también han posado con el busto, más que con el busto, no, con el trofeo Dama de Elche, con el trofeo del Festa de Elche, porque ya no es el busto de la dama por segundo año consecutivo, es un trofeo con una especie de rama de palmera. El presidente del Elche hablaba de esta edición especial por celebrarse por primera vez, pues prácticamente en Navidad. Estamos hablando de un trofeo con muchísima tradición. Pensemos que si este año estamos cumpliendo el centenario, pues bueno, 61 edición del Festa de Elche, pues ya dice mucho de la tradición del trofeo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento, puesto que, como siempre, nos da plena disponibilidad en cuanto a cuándo organizar el trofeo y en definitiva, bueno, en este año sabéis que por las exigencias del calendario futbolístico, pues bueno, los trofeos de verano cada vez son más complicados de organizar por las exigencias del calendario. Pero bueno, este año no queríamos dejar pasar, bueno, es nuestro año de centenario, no queríamos dejar de pasar, bueno, después de estos años complicados con el tema del COVID, la celebración de nuestro trofeo, ¿no? Gracias también a Leeds y en especial pues a Víctor y a Paco, puesto que sabemos que han hecho un gran esfuerzo por venir con su equipo a celebrar ese trofeo para nosotros tan importante y sabemos que bueno que se han adaptado, han hecho cancelación, etcétera, pues para poder disputar este trofeo. En este sentido, Víctor Horta defendía que el Leeds es uno de los grandes de la Premier League. Sé que ha habido un poco de polémica porque el dueño del club dijo que iba a traer un club grande y alguien ha considerado que el Leeds no lo era. Le he leído por ahí en algunas columnas y algunos eso. El Leeds es un club bastante grande. El Leeds es el séptimo en audiencias televisivas en la Premier League, el cuarto en venta de camisetas en la Premier League, el club con más venta de entradas fuera de casa de la Premier League y el porcentaje de asistencia segundo más alto de la Premier League tras el Liverpool. Creo que a estas alturas, cuestionar que estos dos clubes no son dos clubes históricos y que van a jugar un partido histórico, realmente queda en una opinión bastante banal y bastante desconocida sobre lo que es el mundo del fútbol. Pues ahí estaba el peso de los datos argumentados por el bueno de Víctor Horta y hay un dato que refleja la enorme fidelidad de la afición del Leeds a domicilio. Y el dato es que hay 25 autocares completos para un partido amistoso de aficionados del Leeds que están o bien afincados o bien pasando vacaciones en Benidorm, además de algunos aviones que van a venir directos al partido, bueno, directos, que viajan aficionados británicos al aeropuerto para poder estar en el partido. Imagino que igual también para pasar el fin de semana. Si eso es en un partido amistoso, imagino lo que será en un partido de Premier de la afición del Leeds como visitante, el más fiel de toda la Premier League, que son palabras mayores con el Manchester City, el United, el Chelsea, el Liverpool, etcétera. Bueno, pues ahí estaba, como digo, Víctor Horta hablando de que para él, lógicamente, y para el Leeds United, donde están pues ilicitanos como Paco Peral, también el entrenador de porteros Marcos Abad, bueno, un club que desde luego para él es un honor representarlo y estar mañana jugando contra el Elche. Y la verdad que cuando hubo nuestros cambios de pretemporada y salió la oportunidad con la ayuda de Paco, pero quiero destacar sobremanera la ayuda de Jorge Pérez y de Mantecón, sobre todo en el primer momento, donde nos pusimos manos a la obra para intentar desarrollar este partido con el Mundial y al final todo salió rodado un jueves festivo sin partidos del Mundial, ya para España ni siquiera para la semana que viene, desgraciadamente para todos. ya tengo que aguantar la broma de los ingleses, así que sufrimos un poco ayer. Pero la verdad que para mí es un motivo muy, muy bonito. El Lis es un club centenario, un club que tiene alrededor de 5 millones de aficionados alrededor del mundo. Tenemos muchas cosas en común, esa pasión de ser un club representativo de la ciudad, One Club City, como somos nosotros, como es el Elche. Un club un poco latino, creo que me ha dicho un amigo que hay 25 autobuses fletados de Benidorm, creo que no hay ni un asiento libre Manchester-Alicante, Leeds-Alicante de los próximos 6 días en un avión. Así que espero que venga bien y espero que se comporten, también lo digo, crucemos los dedos. Y la verdad que va a ser un ambiente de un trofeo bonito, bonito. Y para un club centenario como el Elche poder acoger a un rival como el Leeds United. Las palabras de Víctor Horta, que decía que bueno, que quiere mucho a Elche, pero que lo que quiere es ganar con el Leeds United, llevarse el trofeo allí a Leeds, mientras que el presidente de Elche decía lógicamente todo lo contrario, y el alcalde de Elche también hablaba de este trofeo Festa de Elche en estas fiestas, en estas fechas. Es cierto que se celebra el trofeo Festa de Elche en un marco temporal excepcional. Siempre el Festa de Elche se celebra en torno a las fiestas patronales, en torno al 15 de agosto. Este va a ser probablemente el primer Festa de Elche de Navidad, pero en cualquier caso lo celebramos con mucha ilusión, con mucho afecto y con el máximo interés deportivo por el momento por el que atraviesa la entidad y el club, por el momento que atraviesa el club. Un momento que tiene una doble perspectiva desde el punto de vista institucional. Estamos inmersos en un centenario al que el club y la ciudad le hemos puesto mucha ilusión y mucho cariño. Y desde el punto de vista deportivo, tal y como se estaba diciendo, se celebra en un momento, este torneo, en un momento que yo podría calificar de máximo interés. Se celebra en lo que podríamos decir y desear que sea la antesala de la recuperación deportiva del Elche Club de Fútbol en esta temporada compleja. Pues el Festa de Elche, que tendrá mañana el protagonismo a las 8:15, gran partido, gran rival, puesta de largo del nuevo Elche de Fran Machín. Ojalá que sea el principio de un nuevo Elche muy distinto al del primer tercio de competición y que nos salga a albergar esperanzas de que la machada de la permanencia es todavía posible. ¿Sí? Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo. Javier, que te he dado like al story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina. Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Ahora más que nunca demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava 43. Seas empresario particular, podrás elegir los artículos del loto cesta de Navidad que quieras regalar con productos de primera calidad de esta temporada, como los turrones sin giesa recién hechos o los jamones La Fuente. Tus cestas y lotes navideños de Slava 43 en calle Slava 43 de Elche. Teléfono 687-680-458. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Fin de año en Worldscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción. Empieza el 2023 estrenando el coche de tus sueños con las mejores condiciones. Ven a visitarnos a nuestras instalaciones de Alicante, Elche y Orihuela o conoce nuestro stock en worldscar.es. Worldscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Bueno, vamos a abrir página ya polideportiva. Por cierto, que no se me olvide que esta tarde a las 7 en el Centro de Congresos se presenta el libro biográfico de Miguel Quirán, el gran capitán, escrito por José Juan Pérez Macía y editado por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo le ha ido a los nuestros en el fin de semana. Arrancamos el repaso a los marcadores con la derrota de la Tigo Club Balonmano Elche en la Liga Guerrera Ciberdrola. El equipo ilicitano perdió 21-26 ante el Balonmano Porriño en un partido que pudimos seguir en directo a través de Teleelche. Las ausencias por lesión pasaron factura al conjunto de Joaquín Rocamora. María Flores finalmente no pudo participar por su fractura de nariz y Nuria Andreu fue baja de última hora. Este es el análisis, Paco, que hacía el técnico oriolano. Estamos jugando contra un equipo que está cuarto, que está jugando muy bien, que aquí ha hecho un partidazo. Y nosotros esta semana, además de las bajas ya sabidas, hemos tenido la de Flores y la de Nuria. Pues todos que queremos. Hay veces que pensamos que somos el Vera Vera. Hoy hemos jugado sin Ale, sin Ibés, sin Nuria, sin Flores. Pues bueno, al final hemos jugado contra un equipo que está muy bien, contra un equipo que ha hecho su partido, que cuando hemos logrado acercarnos al encuentro, la falta de madurez de jugadoras como Paola de Zaira nos ha penalizado y hemos perdido, creo que haciendo un buen partido. No creo que haya sido un gran partido, pero hemos hecho un buen partido. No hay que ser tremendistas, creo que hay que valorar lo que hemos hecho. Hay que también poner en alza el partido de ellas. Creo que ellas han jugado muy bien, que hay que felicitarles, que han trabajado el partido perfectamente y que se han merecido los dos puntos. Son declaraciones del técnico Joaquín Rocamora tras el partido en los micrófonos de Teleelch. Paco, por cierto, esta semana el Club Balonmano Elche ha hecho oficial la renovación de Joaquín Rocamora para las próximas dos temporadas. El oriolano acumula 8 campañas al frente del banquillo del senior femenino y el proyecto va a seguir creciendo de su mano. Recordemos que con Joaquín el club cosechó en 2021 sus dos primeros trofeos nacionales, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. La Tico Elche se centra ahora en la eliminatoria de la European Cup que se disputa este fin de semana. Además, en la primera nacional masculina, el Atigo de Sergio Belda sumó un valioso punto en la pista del Almoradí tras empatar a 23. Cambiamos de deporte en fútbol en la tercera federación, pleno de victorias. El Torrellano se impuso 2-1 en el Isabel Fernández al Hércules B con 2 tantos de Antonio Lara. Por su parte, el chilicitano de Nino por fin rompió su mala dinámica al remontar en el Diego Quiles al Castellón B. 2-1 ganó el final franjiverde al colista. Marcaron Carles Marco y Javi Gómez en el descuento. En la división de honor juvenil, victoria del Elche 1-0 ante el Toledo. En la Liga Nacional, 3 resultados: Paterna 0, Elche B2, Roda B5 y Tango 1 y Levante B1, Kelme 1. En la primera nacional femenina, el Elche de Pepe Contreras volvió a la senda del triunfo tras superar 0-3 al Levante C. En fútbol sala, en la primera división femenina, derrota del Clínica Blasco Juventud de Elche 1-6 ante el Atlético Navalcarnero. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central perdió 54-65 ante Carolinas. En voleibol, en la primera división masculina, victoria 1-3 del Club Voleibol Elche en la pista del Cuenca. En waterpolo, el Zulu Club Waterpolo Elche afrontó un fin de semana intenso con varios partidos en cuanto a sus equipos absolutos. Las chicas perdieron 6-11 en el Esperanza Laja ante Ciudad Lineal. Misma suerte para los chicos, con derrota 7-8 ante Poblenou y 4-10 contra Ciudad Lineal. En tenis de mesa, buenos resultados para el Dama de Elche. Elche, que en división de honor masculina ganó 4-3 al Hortaleza y en segunda 4-3 al Cartagena. Y por último, Paco, destacar que más de 700 deportistas participaron el domingo por la mañana en la primera carrera solidaria Ruta 091, organizada por la Policía Nacional a beneficio de Sense Barreras, la Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad, y de ANOA Elche, la Asociación de Diversidad Funcional. El recorrido era de 5 kilómetros con salida y llegada en la Plaza de Baix, y los ganadores fueron Pau González y Cristina Cartagena. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta aquí el repaso de los marcadores de este pasado fin de semana. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya. Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en Audi.es y disfrútalo ya. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. Continuamos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como cada miércoles vamos a hablar de Fútbol 7, pero aunque hoy también vamos a hablar de otro deporte que cada vez está más en auge. Carlos Cerdá, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, va todo muy bien. En cuanto a la Liga, genial. En cuanto a la Liga, genial, porque hoy traemos invitado para hablarnos de un deporte que cada vez tiene más adeptos, ¿no? Hoy se ha venido conmigo Moisés, responsable de las instalaciones deportivas de allí del Complejo Faler, que bueno, está inmerso con el deporte que ha traído prácticamente la aquí a Elche, ¿no? El pickleball. El pickleball. Pues hablamos con Moisés Esclapez, gerente del Club Deportivo Faler, al que ya presentamos. Moisés, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora te digo. Moisés, hablábamos hace ya unos cuantos meses de este deporte. Decíamos, ¿qué es el...? Bueno, yo te preguntaba, ¿qué era el pickleball? Esto... Y la verdad es que poco a poco cada vez tiene más seguidores, ¿no? Sí, sí, no. La verdad es que estamos súper contentos la adaptación que está habiendo en la zona. Nos estamos sorprendidos totalmente de cómo la gente se va animando, se va probando y se va enganchando, sobre todo. Uh-huh. Ahora tenemos el torneo la semana que viene de Navidad, el primer torneo de, sobre todo, de la Comunidad Valenciana de pickleball, y sorprendido, la verdad que muy bien. Tenemos gente, parejas de Francia, tenemos parejas de Portugal, de Almería, de Málaga, Madrid, de todos lados. Uh-huh. O sea que más grande de lo que esperábamos. Porque las instalaciones también van creciendo, ¿no? Igual sí. Que el interés. Sí, sí, sí, sí. Acabamos de hacer 4 pistas más. Somos de las pocas instalaciones que tienen 6 pistas oficiales de pickleball dentro de España. Y muy bien, la verdad es que empecemos con la incertidumbre de cómo iba a funcionar y muy contento. Recordamos para los no iniciados o los que les suena por primera vez esto del pickleball, ¿qué tipo de combinación deportiva es el pickleball? Sí, es una mezcla entre tenis, pádel, ping-pong, la pista de dimensiones de bádminton y es súper activo, es un deporte que tienes que tener mucho reflejo y vamos, la gente que viene, toda la gente que viene de deporte de pala, uh-huh, lo prueba y encantado. Exacto, se practica con pala más parecida al pádel, ¿no? Sí, la pala es más parecida a las palas de playa, pero de material de fibra y de... Hay de fibra, de carbono y de vidrio. Uh-huh. La bola es de plástico con agujeritos, que lo que hace que, por muy fuerte que le dais, la bola va mucho más lenta que las de pádel y tenis. Uh-huh. Y los juegos son mucho más largos. Ajá, o sea, por eso también tiene un poco de como de bádminton, ¿no? Exactamente, el gesto de ping-pong también, uh-huh, el corte es diferente. Tienes este torneo, primer torneo de Navidad de pickleball, del 16 al 18 de diciembre. ¿Está ya todas las categorías o todavía sí, se pueden apuntar? Se pueden apuntar, sobre todo animo a la sección femenina de que prueben, que es lo que más nos está costando. Pero sí, se pueden apuntar hasta este viernes, día 9. Uh-huh. Y nada, que sin miedo a probarlo, porque hay categoría de iniciación, que hay gente que está empezando en esta zona sobre todo. Y nada, que se animen, que no tengan miedo a probarlo y allí estamos para enseñar. Ajá. ¿Cómo se pueden apuntar? ¿Cuáles son las posibilidades? En nuestro Instagram, Elche Sporting Pickleball, sale toda la información y mi número de teléfono y... Nada, cualquier duda, quieren enseñarse, tenemos nosotros personas también allí para enseñar, material también tenemos nosotros, uh-huh, o sea que están preparados para que vayan sin miedo a probarlo. Muy bien, ¿hasta cuándo son las inscripciones de este torneo de Navidad? Hasta el día 9 de este mes, este viernes. O sea, hasta el viernes. Porque la verdad es que categorías, estamos cerrando ya categorías según uh-huh divisiones, pero sobre todo el tema de femenino, que... Conozco a muchas chicas que han dicho de ir, de probar y, vamos, han sido probar una vez y apuntarse al torneo. Pues hay que dar el paso adelante, chicas. Hay que apuntarse, hay que probar en este deporte del pickleball que se puede disputar, celebrar, se puede practicar en las instalaciones del Club Deportivo Faller. ¿Alguna cosita más sobre el torneo? Nada, es eso. Que animo a la gente para que vaya sobre todo a conocer el deporte, uh-huh, y que yo esperaba que iba a ser mucho más lento y está siendo muy, muy rápido el crecimiento. Bueno, eso es que gusta, eso es que el que prueba repite normalmente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues la promoción que se haga, la difusión, también el boca a boca o este tipo de programas también para darle difusión. Pues ya sabéis, inscripciones hasta el 9 de diciembre, hasta el próximo viernes, para este primer torneo de Navidad de pickleball en el Club Deportivo Faller. Y además de este torneo, pues tenéis todos los días para ir a probar allí, para bueno, pues intentar iniciaros si todavía no lo habéis probado y sobre todo a las chicas quizás que más les cuesta. ¿Tú ya le pegas o no, Carlos? Bueno, yo lo veo. Veo que es muy divertido. Hace mucho que no cojo una pala, pero se ve muy divertido. Se ve un deporte muy divertido, sí. Además, si alguna vez has jugado al pádel o has jugado al ping-pong, al bádminton o casi te diría al tenis... La base la tienes. O sea, enseguida lo tienes, la base la tienes. Te coges el ritmo enseguida, enseguida, ¿no? Enseguida, sí. Enseguida. En un partido te aprendes las reglas, total. Perfecto, pues entonces todavía más facilidad para adaptarse a este deporte del pickleball. Una pincelada de un minuto, ¿qué me quieres contar del campeonato? Nada, que nos queda esta jornada y la que viene para cerrar antes de Navidad, que este fin de semana nos ha comentado Moisés que las instalaciones del Faller no van a poder tener agua porque están arreglando las tuberías. Sabéis que han habido inconvenientes con las tuberías estas últimas semanas. Uh-huh. Van a estar en ello. Así que, bueno, en aras de una futura mejora. O sea, avisamos que este fin de semana... que la gente, por favor... No se va a poder duchar allí. Que se lleve una sudadera. Vale. Es que es importante para que allí la gente sí, no se sorprenda. Exacto, o que no haya malos rollos. Que se lleve una sudadera, que cuando acabe el partido pues se ducha en casa. Vale, pues ahí está el aviso. Este fin de semana, por motivos de intentar mejorar. Vamos a hablar de fuerza mayor. De fuerza mayor, no se va a poder duchar la gente, los equipos, así que hay que, pues eso, llevarse la toallita, como tú dices, y al coche y rápidamente a casa. A casa. A solo va a ser este fin de semana, ¿no? En principio, ¿no? Se espera. Perfecto. Bueno, pues hecha esa observación, que yo creo que era importante. Y bueno, y esperando que también las Navidades dejaran un pequeño descanso, ¿no? De Nochebuena y Nochevieja. Sí, bueno, si vemos de intentar hacer un All-Stars o algo así, pero ya es una cosita. Un All-Star, oye. Es un... ¿Qué en serio te lo tomas? Es un dulce para los jugadores, ¿no? Muy bien. Pues nada, Carlos, Moisés, lo dicho, que vaya muy bien este torneo de Navidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Moisés. Gracias, Carlos. Gracias a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos. Perdón, mañana no. Mañana es festivo. Volvemos el próximo viernes a la 1:20, pero mañana sí estaremos a las 8 de la tarde para la retransmisión del Festa de Elche, de ese partido Elche-Leeds United. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.